Luego este es mi hermano mayor que ya murió, y este también, Pepe. Y luego aquí ya estoy yo, mira que... Dice, hija, qué fea estoy ahí, decía mi madre. Estabas malucha, te sacamos de la cama porque tenías fiebre para hacerte la foto. Y somos los tres hermanos. Bueno, sería en la huerta, porque estamos al lado de un árbol, posiblemente sería en la huerta. Estas fotos todas eran de Goro, de ese señor de allí. Metía la cabeza en un trapo negro, así era alto, un caballete, con una cosa negra así, como un trapo negro, yo digo. Metía la cabeza allí y era buen fotógrafo. Por aquí por la ribera, pues era el que nos hizo y tenemos los recuerdos, gracias a él, si no, estaría todo esto en cero. Yo te puedo decir más.